Pues muy buenas noches, hoy es 3 de mayo, ya mayo, del año 2016. Estamos transmitiendo completamente en vivo este programa de Fantasmagoría Psicológica. Si nos acaban de sintonizar, pues bueno, estoy esta tarde-noche. Bueno, si lo están escuchando en la tarde, pues es tarde-noche. Si no, de todas formas, esto lo editamos de rato, al cabo nadie nos esté... ya tenemos... Nuestro primer radio escucha. Y pues bueno, esta noche me gustaría presentar a un colaborador, amigo mío, de hecho compañero de facultad, compañero de muchas experiencias, de muchas aventuras. Y si lograron escuchar la canción con la que iniciamos, una canción de King Diamond, instrumental, bastante armoniosa, que King Diamond pues... No se especializa mucho en canciones tan armoniosas, es una banda progresiva hasta donde yo sé. La canción se llamaba Insanity. Insanity, pues bueno, como locura, ¿sí? Como insanidad, como una onda, pues bueno, si ustedes conocen un poquito de King Diamond, sabrán que es el seudónimo de un músico danés que se llama Kim Bendix. Y pues bueno, tiene varios proyectos. Antes de eso también tuvo una banda que se llama Mercyful Fate, que pues también es como más hardcore, más de metal, ¿no? Que hay muchas bandas ya posteriormente de black metal que adoptaron el look y todo eso. Pero bueno, eso lo vamos a ir comentando. Me gustaría también que Jaime se presentara esta noche, que él nos contara pues cómo se animó. De hecho, eres el primer invitado de Fantasmagoría en lo que va a los podcasts. No hemos tenido ningún otro invitado. Te cedo el micrófono y preséntate aquí con nuestro grandioso público. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Jaime Lomelí. Primeramente, pues quiero agradecer a Gerardo por haberme invitado aquí a su programa de Fantasmagoría. Efectivamente, la cancioncita que acaban de escuchar es una rola instrumental del grupo King Diamond, o King Diamond, como quieran pronunciarlo. La canción pertenece al disco Voodoo, que es un disco, bueno, los que conozcan a King Diamond, pues ya sabrán que sus discos son cuentos de terror, historias de terror. En el caso de Voodoo, pues no es la excepción. Y en este caso, pues es un disco 100% recomendable. Solamente los cardíacos lo podrán escuchar de noche. Y pues no se vayan a llevar un buen susto. Recomendación al 100%. Y pues sí, efectivamente, buenas noches a los que nos estén escuchando en vivo. Buenas tardes a los que nos escuchen mañana y buenos días a aquellos madrugadores que nos quieran escuchar en la podcast el día de mañana. Nuevamente, muchas gracias por haberme invitado y pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Sí, efectivamente hay varios temas, tenemos varias secciones. Jaime ya estuvo verificando pues las grabaciones que he hecho con anterioridad. Y tengo pues algunas secciones, hay algunas que me gustan más que otras, sobre todo la de la queja del día, que es mi sección favorita, donde busco algo que pues directamente me ha molestado y pues trato de evidenciarlo más que verme como alguien fanfarrón o socarrón, pues para que ustedes también vayan generando como ese criterio de encontrar a estos tipos de sujetos que ofrecen ciertos servicios. Y que conforme vamos viendo, nos damos cuenta que pues terminan en un casi en un grado de charlatanería, donde ellos mismos empiezan a no caer en sus patrañas. Yo por respeto, ¿verdad?, voy a tratar de no evidenciar el nombre, pero estaba checando una página que ofrece ciertos servicios psicológicos, y pues claro, tiene ahí toda su gama, donde dice, no, pues tenemos atención psicológica de familia, tenemos atención psicológica de parejas, para niños, pedagógica, pues como que lo normal, ¿no? Aparentemente. Y también tenía como un apartado donde ya ofrecía servicios empresariales. Todo está ahí bien, bastante correcto, sí, funcionaba. Hasta que ya de repente vio un apartado de dice, bueno, y también tenemos nuestras clases de budismo, de Budadharma. No, o sea, Buda, no sé, como una variable, pero así se lo escriben, Budharma. Es una mezcla, el Dharma, pues, es como lo contrario al karma. Se supone que el karma, pues, es de que haces cosas malas. y pues te pasan cosas malas, ¿no? El Dharma es lo contrario, dice, haces cosas buenas, haces cosas positivas y de alguna forma te atrae esto y te metes a la página y como que lo que más han vendido es eso, ¿no? Realmente las fotos que tienen ahí de los talleres, porque hacen sus clases y todo, es eso. Entonces, pues yo creo que sí hay un conflicto ahí bastante fuerte ético, porque hasta donde yo sé todavía no existe una corriente psicológica donde esté mezclando el budismo con técnicas psicológicas, ¿no? Claro, si tú lo puedes ofrecer como un servicio aparte, ¿no? En tus tiempos libres, o si este cuate no se le prendió el foco y dijo, no, pues voy a hacer mis clases de budismo, pero fuera del consultorio, fuera de las horas de trabajo normales, donde tengo, pues, se supone mi changarro de psicología, donde tengo a mis especialistas en psicología, psicoterapia. ¿Y por qué mezclarlo? ¿Por qué esta maña de estos sujetos de, ok, qué bueno que les guste, a lo mejor a uno le puede gustar ciertas cosas, ustedes no lo saben, pero Jaime es muy fan de los Tigres del Norte, nada, no es cierto. No, pero bueno, puede ser que les guste ciertas cosas, que tengan ciertas pasiones, ¿no? O ciertos intereses, pero esa maña de quererlo mezclar es donde es peligroso, porque yo no dudo que este cuate en algún punto esté utilizando todas las enseñanzas del budismo mezcladas con hipnoterapia y cosas así, y que pues ya te está saliendo del encuadre y de la dirección del proceso, ¿no? Entonces, es donde se me hace pues bastante confrontativo. Ahorita, si me animo, pues les digo quiénes son para que los eviten. Pero sí hay que tener bien en claro todas estas corrientes que se encuentran, ¿no? De hecho, está empezando más de moda toda la onda de los del Reiki, por ejemplo, de las energías, de que no hay que confundir. Hay una rama de la psicología que, de hecho, Jaime no me va a dejar mentir, se deriva del contacto del cuerpo con pues síntomas de, puede ser estrés postraumático, dificultades de ansiedad, dificultades gastrointestinales, que derivan en daños en la fisonomía o en dificultades, no sé, hasta para doblarte o caminar, etcétera, ¿no? Que es la parte de la psicoterapia corporal. Pero mucha gente confunde esta parte de la psicoterapia corporal con ya una onda de chakras y de abrir los sellos y las puertas de tu corazón y de tu alma. Y que la verdad, pues bueno, se está poniendo muy de moda. Mucha gente está cayendo en eso. Pues bueno, francamente me parece algo que hay que revisar. Bueno, hoy vamos a estar revisando varios temas adicionales. Me gustaría que si tienen alguna duda o algún comentario, pues tengan la confianza de comentarlos. Bueno, por lo pronto, no sé qué opinas, Jaime, de toda esta situación que te estoy comentando, de que mezclan ya, casi le falta poner que aparte venden nieves ahí, aparte de que se hacen psicoterapia. Pero bueno, quiero escuchar tu opinión de que este tipo de lugares medio extraños. Ah, claro que sí, pues obviamente me parece bastante lógico el pensar que si andamos por ahí por la vida haciendo el mal, pues creo, me parece a mí bastante lógico pensar que tal vez vamos a recibir, pues si obras mal, pues vas a recibir cosa mala. Si alguien se pone a pregonar que tienes que ser bueno, para que te vaya bien en la vida, más bien yo diría que para que te vaya bien en la vida, pues tienes que ponerte a chambear. No hay de otra más que ponerte a trabajar en lugar de estar esperando soluciones mágicas para obtener algo en la vida, para esperar que te vaya bien. No hay como ponerse a trabajar. En este caso, si eres menor de edad, por ejemplo, van a decir, no, pues yo no puedo trabajar. Tu chamba como menor de edad es estudiar. Así de fácil. Ahorita vamos a darnos un respirito en lo que vamos pasando el link. Aquí vamos a estar escogiendo canciones. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia, pues pueden mandarnos un mensaje, ya sea a mi Facebook personal o al Facebook o a la página de Laurel, que es el consultorio que estamos atendiendo. Y pues bueno, por lo pronto, ¿con qué nos vas a complacer, Jaime, esta noche? Vamos a poner una rolita del grupo Aireon, del álbum La Ecuación Humana, o The Human Equation, que se llama, viene siendo, quien ha escuchado este álbum, los temas se refieren a a días, los días que transcurren en la vida de una persona. El álbum trata, es una historia nuevamente, es un álbum que es una historia completa. Trata de una persona que está convaleciente, está en un hospital. Entonces él pasa varios días y durante esos días pues lo van visitando varias personas o él va evocando varios recuerdos. En este caso pondremos la canción, el track número 7, que es Esperanza. Antes de ponerlo como dato adicional, la historia del álbum es un poco más complicada de lo que yo les estoy diciendo. Si lo escuchan completo, no se sorprendan al final, cuando se den cuenta de todo el contexto que está llevando este cuate cuando sufre su accidente. Entonces, a continuación, escucharemos Hope, que es el día 7, Day 7, del grupo Aerion. Chasing all the girls Two maniacs Indulging in the pleasures of this world So much to see So much to live for Questions to answer Places to go Look ahead and see There's still so many borders we could cross Just you and me Making up for all the time that we have lost Bueno, pues ahí escucharon. Hoy como que es noche rockerona. No es ningún secreto que aquí a mi colaborador Jaime pues le gusta el rock y el metal, ¿verdad? Que no por eso es alguien malo, les confirmo. Es una muy buena persona. Pero bueno, seguimos aquí con la transmisión. Hay varios temas que quisiera indagar. Sobre todo la parte de la terapia familiar. Y en cuestionamientos, pues... Cuestionamientos que me han hecho últimamente sobre algunos estereotipos que se han generado últimamente en nuestra sociedad, ¿no? De cuándo a lo mejor es recomendable asistir a terapia familiar o de qué trata, ¿no? Y yo al menos trato de que cuando alguien se acerca con este tipo de dudas o cuestionamientos, trato de ser lo más sincero posible. No es por defender mi enfoque, como ustedes sabrán, y si no, pues en la psicología hay muchos enfoques, hay muchas formas de tratar lo mismo. Puede ser, es como si tuvieras una caja de herramientas gigante, ¿no? O que tuvieras 10 tipos de martillo, pues todos de alguna forma. Claro, hay martillos más grandotes, más chiquitos, pero todos están diseñados para que de alguna forma se solucionen las problemáticas. Sí, dígase psicoanálisis, dígase un método gestáltico, o a lo mejor un enfoque humanista, o un enfoque sistémico. Yo en lo particular, lo que he visto, que al menos en mi terapia particular funciona, o que lo tengo más arraigado, es la parte del enfoque sistémico con tintes estructurales. Porque al final de cuentas uno empieza a ver que pues puede llegar a lo mejor la niña más pequeña, que es a la que mandan a la sesión, lo mandan con uno, y pues es que la niña no hace caso, es que la niña no me pela, es que la niña va mal en la escuela, la niña va en matemáticas, ¿no? Entonces yo hago como esta reflexión, cuando uno ve una máquina, normalmente una máquina gigantesca, ¿cuál es la parte que se rompe más rápido? ¿Cuál es la pieza que tiende a fallar más rápido? Pues va a ser la pieza más pequeña, ¿no? Generalmente, una de las piezas más frágiles es la que se truena primero. Igualmente sucede en la familia. Cuando hay ya una serie de circunstancias familiares que están dificultando la buena convivencia, donde ya hay actitudes disruptivas entre las familias, donde puede, inclusive hay violencia, pues claro que los más pequeños, en este caso los niños, los hijos menores, son los que resienten todas estas dificultades. Entonces, ¿cuándo es recomendable asistir a terapia familiar? Siempre. De preferencia, claro que pues muchas personas tratan de evadir esta cuestión, sobre todo los padres, porque pues sí es difícil como aceptar que de raíz toda tu familia está funcionando mal, ¿no? Es más fácil echar la culpa al chavo, ¿no? Es que el chavo es el que está el de loco y el chavo es el que no entiende, que antes que aceptar que toda la dinámica familiar pues ya está dañada desde la raíz. Entonces, yo se los comento así abiertamente porque lo he notado. No hay una fórmula mágica, se los repito, para arreglar todos los problemas. Pero si al menos se da un enfoque en el que toda la familia tiene que estar conviviendo y hablando de eso sin que se agarren del chongo, ¿no? O algo que a lo mejor pues ya ni siquiera están acostumbrados a hacer. Las familias actualmente en México ya rara vez comen juntos, ya rara vez se sientan No estoy generalizando, pero pues estamos hablando que ya por las condiciones de trabajo, de que ya los dos padres trabajan, que ya todos están más desunidos de cierta forma, pues sí es más difícil que se encuentren soluciones efectivas entre ellos, ¿no? Entonces, yo en lo particular, porque por ahí me habían preguntado qué tipo de enfoque tenía, y es algo que ustedes tienen que tener mucha certeza. Ustedes como clientes o como pacientes, como se quieran denominar, tienen todo el derecho de cuestionar a su psicólogo. Oye, ¿qué tipo de enfoque trabajas, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí es donde empiezan ustedes a observar si la persona que les está atendiendo es alguien competente o no. Porque a lo mejor el cuate nada más estudió o leyó un libro de superación personal y ya está dando consejos, está dando coaching o está dando algo así, donde ya nada más es una cuestión así hasta de motivación, ¿no? Mucha gente piensa que este cuate, ¿cómo se llama? El César Lozano es psiquiatra o es psicólogo. No, es un cuate que alguna rama de la medicina a lo mejor estudió, que ahorita lo investigamos en este ratito, pero pues no está dando él ningún tipo de terapia, ¿no? Él se enfoca solamente a una cuestión de motivación, de, oye, tú hazlo, tú levántate el nuevo día, y claro que le mete todos los tintes religiosos que pueda, que Dios está contigo y la energía va a estar ahí, etcétera, ¿no? Entonces, no confundir ese tipo de prácticas con técnicas psicológicas. La psicología está fundamentada como una ciencia que, pues sí, tiene muchas gamas y muchos estilos, pero que siempre va a encontrar resultados efectivos. No va a meter ondas así de interpretativas. Pueden comenzar con la terapia familiar lo antes posible, mejor. Pues bueno, le cedo aquí el micrófono. Jaime también trae su tema preparado. Ya por ahí no quiero acapararle la tarde porque pues él vino de muy lejos para acompañarnos. Pues bueno, vamos a dejar que él nos platique sobre lo que él trae en la mente y ojalá que nos pueda ahondar en eso, pueda profundizar en sus temas. Bueno, más que nada, antes que profundizar en algún tema propio, me gustaría complementar un poco lo que dijo Gerardo acerca de la terapia familiar. Por ahí dice el dicho que la cuerda que la cadena se rompe por el eslabón más débil. En terapia familiar, si por ahí la familia está fallando en algún aspecto, probablemente lo más seguro es que los niños sean quienes estén, bueno, no es lo más seguro, los niños es quienes más resienten los fallos que como padres estemos teniendo en el esquema familiar. Recuerden que una familia es una pequeña sociedad. Entonces, más que la cadena familiar se rompa por los niños, más bien yo creo que son los más susceptibles a salir afectados de todo esto. Recuerden que los niños pues son personas en desarrollo, son los nuevos ciudadanos, son los nuevos mexicanos, son ciudadanos nuevos y según el entorno familiar en el que se estén desarrollando, según lo que vean con mamá y papá, según lo que ven en sociedad, pues es el adulto que van a ser cuando crezcan. Pues sí, en este caso pues hay que protegerlos, no hay como acudir con un buen psicólogo que esté debidamente calificado para llevar un buen proceso de terapia. Si vamos con algún psicólogo patito, o alguien que no, o alguno de esos pseudo profesionales que andan por ahí, de los cuales abundan muchos, alguien que leyó un libro o que tiene un regular entendimiento de las cosas, que se cree capaz de dar consejos o de llevar una terapia inclusive completa con una familia, pues a lo mejor no es la mejor idea, no es la mejor ocurrencia que podemos tener. Entonces, pues lo más recomendable es que ustedes como clientes, como pacientes, pues se fijen qué credenciales tiene el psicólogo que eligieron, cuáles son sus conocimientos, en base a qué va a basar su terapia, y si es lo que ustedes desean, pues adelante. Y si no es lo que ustedes eligen, si no es lo que a ustedes les parece, pues también son libres de elegir cualquier terapia disponible. Mi única sugerencia es que sea bajo el cobijo de un profesional. Sí, siempre sea alguien certificado, alguien debidamente calificado para poder llevar un proceso tan delicado como es el de sanar a una familia, a una pequeña sociedad en desarrollo. Propiamente dicho, así como tema a desarrollar que haya traído yo, pues yo traía un par de temas, pero creo que realmente podemos, del tema que está proponiendo Gerardo, pues creo que hay bastante de dónde sacar. En este caso, yo le decía a Gerardo que me hubiera gustado hablar de los clichés que estamos creando actualmente. Y creo que todo eso va englobado. Creo que los clichés pueden entrar en cualquier aspecto. Así que a ver si en un momento más busco cómo meterlos y cómo comentar mi tema. Sí, efectivamente, el nombre del programa, de la transmisión en vivo, se llama Fantasmagoría, porque pues una fantasmagoría es eso, como algo imaginario, algo irracional, ¿verdad? Todas esas historias de demonios, historias de... Inclusive si ustedes han visto la película esta de Eso, que claro que es una historia pues obviamente ficticia, pero hablan de este payaso, ¿no? De la edad victoriana que acechaba a los niños y esas cosas. Como que nosotros empezamos a adoptar verdades alrededor de nosotros y alrededor de todo lo que se ha dicho, que dijo la abuelita y dijo la abuelita y la abuelita, y nos empezamos a generar, ¿no? Inclusive ni se diga todo el tipo de leyendas que hay alrededor, como la planchada y eso. Entonces, mi idea real, ponerle al programa Fantasmagoría era eso, desmitificar, romper esos esquemas de ideas, ideologías, mitos, falsedades que giran en torno a lo que es la psicología. En lo particular, bueno, ya hablamos de cómo debemos decidir de qué tipo de opciones hay en cuanto se busca un tipo de psicoterapia. Y siempre discriminar, ¿no? Hay que ser muy objetivos. Ustedes como clientes o como propios psicólogos lo han visto, que hay personas que pues no son del todo éticas, que a lo mejor por ahí usan mano de algunas otras terapias alternativas, o que aprovechan para mantener al paciente ahí pues semanas y semanas y meses y que pues son como son su fuente de ingreso, pues no le dan como una solución real, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Hoy vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre la terapia de pareja. Hay muchos mitos. Hemos tenido la fortuna en el consultorio Laurel de atender varios casos referente a esto. Y son preguntas que pues la gente se acerca conmigo y me dice, oiga, psicólogo, pero es que si voy a terapia de pareja, pues es porque pues tengo que arreglar las cosas, ¿no? Y no necesariamente. En mi experiencia he observado que los mitos más comunes son entre esos, eso, ¿no? La terapia se inclina a favor del matrimonio y en contra del divorcio. Cierto, claro. Cada pareja que inicia un proceso psicológico siempre va a tener diversas expectativas. Algunos se plantean como objetivo encaminar el proceso hacia un buen reencuentro. Otros, pues, a tener una relación bajo los mejores términos, ¿no? En algunos casos acuden sin tener clara ninguna opción. Nada más van porque alguien le dijo, porque la suegra les está ahí picando las costillas. O por la misma conciencia, ¿no? A lo mejor vieron un programa así medio triste y dijeron, no, pues es que vamos a ir para que nuestros hijos, qué sé yo, ¿no? Pero no tienen clara ninguna opción. Y partiendo de lo anterior, no necesariamente se busca que ambos decidan continuar con la relación. Es uno de los mitos. Quizás lo más sano en una terapia de pareja, ya observando cómo se desenvuelve y qué tipo de problemáticas tiene, es que quizás esa relación debería terminarse. Si es una relación que ya está siendo muy tóxica, que está siendo nociva, pues también el psicólogo tiene que tener el criterio para fomentar eso, ¿no? La independencia de ellos y salir de ese núcleo destructivo en el que están viviendo. Cuando se presenta una crisis, las situaciones siempre pueden tornarse confusas y tomar decisiones en momentos que pueden ser muy riesgosos. Inclusive, si están en un proceso de crisis, de repente surge esta idea de, no, pues te voy a meter una demanda, te voy a meter un abogado, te voy a quitar al hijo, te voy a quitar todo. Entonces, todo este proceso de demandas y de agresiones, pues, y si tienen niños, y sobre todo ya en una edad donde pueden captar todo, los niños pueden captar todo desde muy, muy pequeños, ¿no? Aunque nosotros no lo creamos, un niño siempre está observando todo. Tenga 2, 3 años, el niño ya está absorbiendo toda la información que hay alrededor de él. Pero bueno, pensando que es un chavo, no sé, que tenga 10, 12 años, pues con mayor razón va a entender todo lo que está pasando, ¿no? Y por medio de algunas preguntas, obviamente, inducidas a la reflexión, ejercicios, a la retroalimentación, y algunas otras herramientas, en un trabajo meramente intelectual, emocional y conductual, se trata de fomentar que los miembros de la pareja tomen una decisión, pues, la más adecuada, ¿no? Promoviendo el establecimiento de acuerdos, ¿no? No a lo loco, ¿no? Y construyendo nuevas posibilidades que los lleven a que resuelvan situaciones estresantes de la mejor forma, ¿no? Y hay otro mito, ¿no? De que eso, pues, te tardará años, ¿no? Que la terapia de pareja dura años, ¿no? Y es común que las personas, pues, acudan a terapia luego de haber intentado varias veces encontrar una solución. Obviamente, pues primero hablaron entre ellos, discutieron, o se aventaron hasta la chancla, ¿verdad? Pero, pues, debido a que ese problema ya lleva mucho tiempo y no encuentran ninguna solución, pues creen que la terapia va a ser igual. O sea, es lógico pensar, si yo no lo he logrado hasta ahora, si ya llevo 15 años peleándome con mi mujer, pues cómo este cuate va a llegar y en 2 semanas me va a arreglar todo, ¿no? Entonces hay gente que se limita o que no acude por eso, porque siente que va a ser algo pues bastante largo, ¿no? Y en mi experiencia, cada pareja tiene su propio ritmo de trabajo. Fluyen de manera diferente, los logros que desean en el proceso se van modificando. Depende de la flexibilidad y la apertura, la reflexión, la constancia, inclusive hasta la responsabilidad, porque pues yo creo que cualquiera de nosotros como psicólogo nos ha pasado que nos cancelen la sesión hasta 10 minutos antes. Entonces, hasta la misma responsabilidad y la seriedad que le da a la gente a eso, pues también va a ayudar que el proceso fluya, ¿no? Y pues bueno, que el terapeuta nos dará la solución. Toda la gente, yo le llamo el síndrome del carro descompuesto, de que la gente va buscando eso, ¿no? Yo estoy mal, tengo algo roto, ve y arréglame. Y es cierto, el terapeuta debe tener los conocimientos que permitan guiar a las personas, en este caso las parejas, a construir soluciones de bienestar y que debe conducirse en una postura obviamente ética y responsable. Pero esto no es sinónimo de que el terapeuta asuma la responsabilidad de literalmente decirle a la pareja qué solución adoptar. O sea, uno se va a poner a decirle, no, mire, es que como usted no lava los trastes, mire, lávele los trastes a la señora y así ya va a estar contenta. O no, lo mejor es que ustedes se den un tiempo, váyanse de vacaciones. No, las habilidades del terapeuta y la apertura de la pareja, pues están encaminadas a promover un grado de reflexión en la persona, que les permita mirar todas aquellas habilidades y debilidades y o ver las opciones que no se habían contemplado hasta entonces, ¿no? Y sobre todo realizar cambios que la persona considere necesarios y encaminarse a experiencias de un bienestar común. Y bueno, hay más, hay otro muy común, que la gente piensa que solamente se va a terapia para resolver problemas, y esa afirmación pues es muy ambigua, ya que depende de gran medida de lo que estamos considerando al mencionar la palabra problema. No es lo mismo un problema que pueda tener alguien que pues lleva una relación violenta 20 años de su vida a alguien que es recién casado, ¿no? Y que a lo mejor no le gusta que la esposa ronque, ¿no? Entonces, el proceso psicológico pues acuden problemas acuden parejas con una gran dificultad para llegar a acuerdos, que tiene una comunicación muy poco efectiva. Sin embargo, hay ocasiones en que las parejas no detectan ningún problema, o sea, ellas a lo mejor van con alguna idea, pero no consideran o no ven más allá. Dice, por ahí un maestro nos contaba, que uno como terapeuta es como ver a unos pececillos que están en una pecera llena así, pues, toda sucia, ¿no? Toda verde, y pues, y él decía eso, ¿no? Imagínate que tú estás dentro de esa pecera, pues a ti te va a parecer normal. Tú no vas a, ni siquiera lo vas a percibir que está sucio porque has estado tan metido en esa pecera tanto tiempo que para ti ya es un entorno normal. Entonces necesitas como una visión extra, una visión adicional que pueda visualizar todas esas dificultades, que pueda, oye, pues es que esa pecera está súper puerca, ¿no? ¿Cómo le han hecho para estar viviendo ahí o manteniéndose en esa pecera tanto tiempo, ¿no? Entonces ese es el objetivo más o menos. Y claro que pues entre todo pues va a haber muchas variables. Y por otro lado, es importante contemplar que cuando se concluye algún proceso, estamos atravesando alguna dificultad en nuestras vidas, tenemos que buscar que esas experiencias fortalezcan nuestro aprendizaje y nos lleven a plantearnos necesidades distintas. Así, pues no hay tiempo ni regla que diga que solo podemos tener un proceso terapéutico o que debemos acudir a terapia en tanto tengamos una dificultad que se presente. Es una decisión que cada pareja debe tomar de acuerdo a las necesidades de cada etapa de su vida. O sea, no es obligatorio, no es la única solución. Y aunque sonara medio contradictorio, lo que les trato de decir, obviamente, pues que vayan al psicólogo, pero que si ustedes pueden lograr una comunicación efectiva antes de llegar a eso, pues inténtenlo, ¿no? Porque también siempre van a estar esperando, a lo mejor resuelve una problemática en ese momento, y a lo mejor a las dos semanas ya pasa otra cosa y vuelven a ir. O sea, en lugar de aprender, están usando al psicólogo como un salvavidas, como alguien ahí que pues está luego para cuidarlos, ¿no? No sé qué opinas de todo este show, Jaime. Oh, claro que sí, algo que suele suceder muy comúnmente, como lo mencionaste en un inicio, esperan que el psicólogo les diga específicamente qué hacer para llegar a una solución. Y no, el psicólogo, el buen psicólogo realmente, lo que hace es ayudar al paciente, en este caso a la familia, a llegar a una solución, los lleva a encontrar una solución como pareja. Como psicólogos también debemos de proteger las sociedades, en este caso pues la pequeña sociedad que representa la familia, pues también es una de nuestras prioridades. Pero si esta no es la solución a la que se llega, entonces no siempre el prevalecer como pareja va a ser la solución. Hay veces que hay relaciones enfermizas, hay relaciones destructivas, hay relaciones que no nos van a traer ningún beneficio, ni a nosotros individualmente, ni a la familia como pequeña sociedad. Entonces, la solución va a ser la mejor para el individuo. Si el individuo debe recuperar a su familia, entonces esa va a ser la solución. Si la solución es, pues con todo el dolor de mi alma y tristemente la disolución de un vínculo, de una sociedad, pues a lo mejor esa va a tener que ser la solución a la que hay que llegar. Simplemente el psicólogo va a mostrar la vía o va a mostrar las posibles soluciones y pues va a ayudar a los pacientes a concluir cuál es la mejor ¿Cuál es la mejor situación para todos? ¿Cómo van a estar todos mejor? ¿Y cómo van a...? ¿Y qué es mejor para todos? Dice por ahí el dicho, más vale solo que mal acompañado. Yo diría que también es válido, más vale bien acompañado que estar solo, ¿no? Claro. No, y recordar que al final, aunque suene algo doloroso, y entendiéndolo desde el punto de vista, estuvimos hablando desde el rasgo de la terapia familiar, la terapia de pareja, todo sigue siendo una visión completa y absolutamente egoísta, en ese sentido, porque siempre estamos dejando rezagados a las únicas personas que en esa relación no se pueden defender, que son los niños. También por ahí había un dicho que decía, cuando dos elefantes se pelean, el único que pierde es el pasto, ¿no? Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque en la medida que mantengamos relaciones destructivas, nocivas, vamos a alejar toda posibilidad de que nuestros hijos tengan un ambiente sano, que tengan un ambiente cordial, y sobre todo que nos sumimos en nuestro propio ego y hasta utilizamos a los hijos como arma de chantaje o de manipulación o para obtener otras cosas al negar el acceso o al condicionarlo. O si a lo mejor fue una relación completa y absolutamente tormentosa que tuvimos en muchas ocasiones, pongamos el caso de una pareja que termina y la obviamente por las leyes mexicanas pues la mujer es la que se queda con la custodia en la mayoría de los casos, y sucede esto, ¿no? Se queda con la custodia, pero la señora quedó a lo mejor tan enojada, tan resentida, que se da el lujo de inclusive poner a los niños de alguna forma en la contra del papá, le empieza a meter ideas a los hijos, le empieza a envenenar la cabeza a los hijos. O sea, como ya una cuestión de revanchismo, de enojo, donde a propósito lo hace para dañar a la otra persona. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos forjando? ¿Qué tipo de gente estamos tratando de ser? ¿Qué tipo de papá estamos siendo? Que no podemos lograr el perdón, realmente lograr el perdón y la salud emocional. Y regresando después de esta canción, les voy a hablar un poquito más sobre los mitos que existen entre el perdón. Porque la gente, claro, buscan el perdón en Google y les va a salir el perdón de Dios, el perdón del Espíritu Santo, cosas así cristianas y esas ondas. Pero un proceso de sanación tal cual del perdonar, de liberarse de esa carga, también se maneja de manera psicológica. No nada más tiene que ver como la capacidad divina de yo con mi mano poderosa ya te eché agüita bendita en la frente y ya te... No, es una cuestión también del dejar ir, del no ser aprensivo, del saber que las cosas terminan, que el ciclo se acaba, que hay tiempo para hacer ciertas cosas, de estar con ciertas personas, y si no logramos sanar eso, quedan todas esas amarguras, todo ese desencanto, y como les mencionaba, si hay algún niño presente, algún hijo, algún fruto de esa relación, pues el único que va a ser dañado es eso. Recuerden ese dicho de los elefantes, me gusta mucho. En cada plática que doy siempre lo uso, ¿no? De que cuando dos elefantes se pelean, el único que pierde es el pasto. Entonces, ¿con qué canción nos vas a deleitar ahora, Jaime? Estos dos minutitos en los que tomamos aire. Nada más. A ver, dinos, ¿cuál será? Ah, ok, a continuación vamos a poner un soundtrack de la película Detention. Me parece que por ahí en México se llama Castigo Infernal o algo así, la vi por ahí en Netflix. Yo la conozco como Castigo nada más. Es una película sobre adolescentes, también como siempre muy recomendable, muy padre. Es la clásica escuela gringa y pues Detention pues se refiere al castigo que unos chavos sufren cuando se portan mal en la escuela. La película se llama Reach at the End, y es de una pareja que se llama Brian and Melissa. Brian, lo digo así literalmente, no es Brian, no es como el... Como el nombre. No es como el nombre Brian, no es cerebro en inglés, es Brian y Melissa, y ellos interpretan este temita, a ver qué les parece. Dos minutos. Thank you. A ver qué les pareció esta rolita. Bueno, antes de entregarle el micrófono a Gerardo, me gustaría hacer un comentario, nada más un añadido así rápidamente. Como terapia de pareja, no solamente los matrimonios forman estas pequeñas sociedades. Desde el noviazgo estamos formando este tipo de relaciones, y desde el noviazgo también es válido que vayan a terapia de pareja, como pareja, válgame la redundancia, pues solucionar los problemitas que tengan, detallitos por ahí en la relación. No se vale que si tú no sabes cómo decirle a tu novio o novia cómo terminar con ella, no se vale que vayas con el psicólogo para que él le diga. No somos pasarrecados. Como les mencionábamos anteriormente, nosotros somos unos ayudamos a las personas a que encuentren una solución, sea cual sea esta la solución. ¿Sí? Ok, continuamos. Ok, pues muchas gracias, Jaime. Continuamos aquí con la transmisión. Y hablando del perdón, tal cual como lo estábamos mencionando, también hay muchos, muchos, muchos mitos sobre lo que es y no perdonar. Y aunque nosotros pues tenemos ya la palabra así como que grabada, ¿no? Porque desde chiquitos la mamá nos dice, pídele perdón a tu hermano, o pídele perdón a tu mamá, o no, pídele perdón a tu abuelita porque no te quisiste comer las galletas, ¿no? O etcétera, ¿no? Estamos ya acostumbrados a tener esa visión del perdón. Sin embargo, pasamos por momentos en los que la palabra perdón se asocia con algo religioso, que es como lo que estabas mencionando, como el perdón de Dios, como ese rasgo divino de absolución del pecado, ¿no? Pero pensamos que perdonar tiene que ver con inclusive a tomar actitudes falsas de tolerancia o de reconocer que el ofensor tiene razón. Actualmente sentimos que perdonar es negar nuestros sentimientos genuinos sobre todo en nombre del perdón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que muchas veces, pues si alguien llega y a lo mejor te chorreó ahí un café o te tiró la coca, ya con que el hecho de que te diga perdón se te va a quitar el coraje, ¿no? Cuando obviamente no es cierto, ¿no? Siempre, obviamente en ese rato, pues no lo vas a poder perdonar realmente. ¿Por qué? Porque te lo acaba de hacer, no te puedes suprimir eso. Y la gente tenemos añadido la idea de que perdonar es suprimir ese sentimiento o negarlo o portarnos como si nada hubiera pasado. Les voy a decir lo que no es el perdón. Perdonar no es justificar comportamientos negativos propios o ajenos. O sea, maltrato, violencia, agresión, deshonestidad, son algunos comportamientos que pueden ser totalmente inaceptables. O sea, no tenemos por qué perdonarlos. El perdón no quiere decir que apruebes o defiendas esa conducta, ni excluye que tomes medidas para cambiar la situación o protegerte. O sea, en un caso de violencia, si, no sé, el novio le pega a la chava o le da una cachetada y luego, ay, perdóname, mi amor, es que no sabía qué estaba pensando. O sea, no, el perdonar no es tener que tolerar eso, ¿no? O sea, obviamente tiene que tener consecuencias y obviamente tiene que, en este caso, la chava que es agredida, pues tiene que poner un alto, ¿no? Tiene que decirle, bueno, pues no sé si te pueda perdonar, a lo mejor puedo tratar de llevar una relación estable contigo, pero pues yo no puedo seguir con alguien como tú. ¿En qué momento se deriva todo esto, ¿no? Sin embargo, hay personas que han perdonado, inclusive a sus violadores, ¿no? Chavas que a lo mejor a ese grado llegan de sentir que pueden perdonar a la gente que las destruyó, que las afectó de esa manera, ¿no? Tú puedes considerar convenientemente la medida en lo que lo veas, ya sea como un divorcio o un pleito, o el fin de una relación, o sea, para que esto pueda dejar de ocurrir. ¿Por qué? Porque si lo perdonamos, si nosotros en nuestro acto de bondad le cedemos esa capacidad de que no pasó nada, pues estamos dando más hincapié a que siga sucediendo, ¿no? El perdón, pues es un acto interior de liberación emocional. En realidad no tiene nada que ver con la persona que te agredió, o sea, no tiene que ver con que tú le des algo a él, sino que tú puedas sentir que esa persona ya no tiene un ancla sobre ti, que ya no te está afectando. El perdón no exige que te comuniques directamente con la persona a la que has perdonado, o sea, no tienes que llegar y decirle, ¿sí? Nos estamos confundiendo muchas veces eso de que solamente puedes perdonar a alguien cuando te has acercado y tú también, como les estaba mencionando, bajo el movimiento de la agraciada mano le dices te perdono. Solamente así puedes perdonar. No, no tienes ni siquiera que decirlo. Mientras tú estés bien, mientras tú ya hayas encontrado un punto de equilibrio, pues ya, o sea, no necesitas tenerlo que ni gritar, ni mencionar, ni nada, ¿no? El perdón, pues es un proceso intenso. Y no hace falta ir y decirles lo que les menciono, no es llegar y decirles te perdono. Con frecuencia la otra persona advierte cualquier cambio producido sin necesidad de que se explique nada. A ustedes no les ha pasado, que yo sé que lo saben. A lo mejor ahorita suena medio revuelto, pero con este ejemplo yo creo que se les va a quitar la duda. Cuando saben que su mamá está enojada por algo, ¿no? De que a lo mejor un día llegaron tarde, o que un día no se comieron la que ella les preparó, que qué sé yo, no le regresaron un topper, ¿no? Y la mamá no tiene que decir nada, y ustedes perciben perfectamente cuando ella ya los perdonó. Cuando no los ha perdonado, se siente, se percibe, se dice, ah, no, mi mamá todavía no. No, no, no, algo trae todavía, algo trae, mírala, mírala. Ni te acerques. Ni te acerques. Pero cuando ya es el caso y ya se logra ese perdón, pues se percibe completamente, ¿no? El cambio, ¿no? Perdonar no es olvidar. Es algo muy importante. Perdonar no es olvidar lo que pasó. El mito de perdón como olvido pretende que un suceso desagradable sea extraído de nuestra memoria, así como si nada. En lugar de una ampliación de conciencia, es una disminución de memoria. O sea, el perdonar tiene que ser, bueno, ya pasó, yo entendí, fue un error, los dos pues nos equivocamos muy feo, la regamos, pero vamos a seguir adelante, porque estamos de acuerdo, porque vamos a encontrar una solución juntos, en este caso, ¿no? No es nada más como que, no pasó nada, porque ahí estamos siendo falsos. En realidad, esa es una mera evasión de lo que pasó, una negación, una forma de no querer afrontar el dolor, que habitualmente todo ese dolor se transforma en emociones reprimidas. O sea, alguien que dice, ok, no, sí, está bien, no pasó nada, lo está negando y en algún momento lo va a sacar a modo de reclamo, a modo, o bueno, no sé si tengan algo, hayan tenido alguna relación donde pues la persona se acuerda, es que hace 8 años tú me viste feo y ese día, y lo saca tema porque realmente no ha podido abandonar eso, no ha podido aprender a perdonar. Perdonar no es hacer como que todo va bien, perdonar no es reprimir. A veces es confusa esta distinción entre perdonar y reprimir, o negarle la rabia y el dolor. Enfadarse se considera a menudo inaceptable y tendemos a reprimir el enojo, ¿no? Diciendo como que, está perdonado, ¿no? Para evitar el rechazo, el abandono. O sea, a veces nos da miedo enojarnos con las personas que nos hizo daño por miedo a que esa misma persona se aleje o que la perdamos. Preferimos ahorrarnos ese rollo y decir, no, ya, déjalo. Pero, pues bueno, vamos a entender que en algún momento sacarlo. Ya por último, nada más para concluir este tema, y bueno, y obviamente la opinión de Jaime, es perdonar no es adoptar una actitud de superioridad, o sea, y someter y castigar al perdonado. Si se perdona a alguien porque te produce lástima, ¿verdad? Se confunde perdonar con ser arrogante. Perdonar no significa que tengas que comportarte de un modo específico. Puedes perdonar a un viejo amigo que hace mucho no ves, y eso no significa que tengas que llamarle. Puedes perdonar a tu madre, que sea a lo mejor muy criticona, y al mismo tiempo decidir no querer decirle nada, ¿no? Puedes perdonar a tu pareja que sea descuidada con el dinero, pero eso no significa que la tengas que dejar a cargo del dinero, ni que lleve las cuentas. O sea, perdonar no es dar más. O sea, si por ejemplo, así como dicen el caso del dinero, no, es que, ¿sabes qué, mi amor? Híjole, me fui con mis cuates y me gasté toda la quincena, ¿no? Ok, ya te perdoné. O me compré zapatos, no sé. O sea, perdonar no es, bueno, está bien, no pasó nada. Y no importa, síguele con el dinero. No, o sea, tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un aprendizaje de esa experiencia. No sé qué opinas tú, Jaime, de todo esto. Me gustaría que nos retroalimentaras con algún comentario. Pues sí, claro que sí, el perdón, piensan que son los que tienen el poder de perdonar, es como un gran poder que se tiene sobre esa persona, y pues se utiliza mucho para el chantaje emocional, ¿sabes qué? No te perdono, o ¿sabes qué? Yo tengo la potestad y la facultad de perdonarte, y perdonado estás. Y pues no, esa no es la idea. Más que nada, yo pienso que el perdón, cuando alguien te lastimó, es un proceso interno, es un proceso egoísta, es algo para ti. ¿Sabes por qué te perdono? Porque yo quiero estar tranquilo, o tranquila. Si a ti te importa que yo te perdone o si te enteras siquiera que ya te perdoné, pues es muy tu bronca. Al final de cuentas, yo lo que deseo es estar bien conmigo y para estar bien conmigo necesito, pues, perdonarte. Perdonarte, si, como decía Tafoya, si fue el caso de una violación, está bien, te perdono, pero pues ahí sigues en el tambo, ¿no? No te voy a absolver de las consecuencias que la sociedad te impuso, pero pues por lo pronto por mí estás perdonado. O a lo mejor ni siquiera se entera esta persona, ya lo olvidó, no voy a ir a su celda a jactarme de que ya lo perdoné, simplemente pues es un proceso interno, insisto, es algo egoísta que se hace para uno mismo. Y pues ya creo que es lo que yo podría agregar a este tema. Y bueno, les agradecemos, ya estamos casi sobre tiempo. Pues este podcast fue innovador. Bueno, esta transmisión que se va a transformar en podcast. Les comentaba, Jaime es nuestro primer invitado del programa. Esperamos que nos acompañes en próximas transmisiones, ya con más calma, ahí monitoreando las opciones. Igualmente, quien nos escucha, pues si puede ayudarnos a hacer difusión también del proyecto, le estaríamos muy agradecidos. No olviden poner sus comentarios, claro que sí. También comentarios, compartir por ahí el link del podcast si les está agradando. Si tienen alguna sugerencia para los temas posteriores, también lo pueden hacer. Siéntense con la confianza. Y como ya escucharon, pues tenemos opiniones muy concretas, todo basado en datos reales. Y evitando que todo esto se convierta en cháchara o en cuestión así de, pues que se pierda el objetivo de lo que estamos tratando de hacer, que es lograr que las personas tengan una visión clara de qué estamos haciendo, de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como sujetos, como individuos y sobre todo como seres humanos, ¿no? Que al final de cuentas seguimos viviendo una sociedad que cada vez más, bueno, esto se ha visto desde hace mucho tiempo, pero si no somos conscientes que cada cosa que hacemos dificulta la convivencia y que estamos desmoronando así como una galleta, pedacito a pedacito, cada situación que no hacemos algo al respecto si seguimos permitiéndolo. Hace poco estaba yo caminando y un chavo estaba jaloneando a su chava. Así, pues, estaban enojados, estaban discutiendo así muy, pues así muy evidentemente, ¿verdad? Y la gente, pues, como que unos lo veían con morbo, otros como que, no, tampoco era así tan exagerado, pero sí se notaba, ¿no? Había gente que, pues, se paraba y los veía y se reía, así como que, ah, oh, mira los chavillos, ¿no? Porque pues, eran como chavitos de secundaria, algo así, ¿no? Y pues, ahí es donde uno decide, tiene que tomar la actitud de si interviene o no, o si le parece que está bien o no eso que está sucediendo, ¿no? Entonces yo, pues, me armé ahí de, no de valor, porque pues te digo, eran chavitos. Pero sí llegué, oye, tranquilos. O sea, no llegar y agarrar al cuate así, oye, déjala, hija de tú. No, porque pues también es generar más violencia, ¿no? Pero sí llegar y, no, ¿saben qué, chavos? Oye, tranquilos, no pasó nada. Cada quien, si quieren, ya mejor váyanse a su casa. Y lo separe, ¿no? Entonces busca ese tipo de convivencia. Bueno, les repito, ojalá que se haya gustado. Y nos escuchamos para próximas transmisiones. Recuerden, el próximo martes a las 10, en punto de las 10. Y pues bueno, creo que fue todo. Muchas gracias y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego.